Somos un colectivo que trabaja con mujeres rurales, campesinas y sus familias en la zona montañosa del centro de Veracruz. Nuestro enfoque es la salud de las mujeres. Facilitamos el acceso a una atención digna, integral, ética y de calidad a través de tres estrategias: atención integral a la salud, promoción y educación popular y formación de promotoras comunitarias. Somos Grupo Por Tu Salud. Síguenos en nuestras redes sociales. Tu salud está en tus manos. Hola, muy buenos días. Estoy muy contenta de estar una vez más en una emisión del programa de Grupo de Médicos por Tu Salud. Y bueno, ya como en el programa anterior les comentaba, vengo otra vez muy bien acompañada por el doctor Francisco Salinas, homeópata del grupo. Buenos días, doctor. Buenos días, ¿cómo están? Gusto estar aquí. Pues qué padre que se me está uniendo al programa, porque le decía ahorita, qué padre, porque así usted estudia y yo le pregunto. Ah, bueno. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que para mí es bien importante y que aunque cada año tratamos de, pues, de rescatar y volver a compartir, porque creo que es algo que, pues, cada temporada regresa, que son las enfermedades virales. En esta ocasión, pues, lo vamos a tratar de, pues, explicar de una forma diferente, y que yo espero que también con el doctor Francisco, que nos pueda compartir un poco más cómo, pues, cómo lo podemos llevar con homeopatía, pues nos sirva, y en esta temporada que ya empezamos con enfermedades virales y bacterias, porque además ha sido todo un cóctel de enfermedades estos 6 meses del año. Entonces, bueno, espero que nos llamen, que nos compartan cómo les está yendo, cómo se han sentido, si tienen algo que nos quieran preguntar o que se hayan quedado con duda de los programas anteriores y quieran saber más del tema, también nos pueden mandar un mensajito, nos pueden hacer una llamada. El número de la radio es el 821-0047 y bueno, estamos atentos para poder compartir con ustedes. Antes de iniciar con el programa de hoy, quiero compartirles el resumen del programa anterior que estuvo a cargo de Arce. Y bueno, vamos a escucharla. Muy buen día a todas las personas que sintonizan esta emisión de su programa Por Tu Salud en este día viernes 4 de julio del 2025. Mi nombre es Arcelia Suárez, psicóloga del equipo Por Tu Salud, y además de saludarles, pues bueno, les voy a compartir el recuento o resumen de lo que estuvimos viendo en el programa anterior, por si no tuvieron oportunidad de sintonizarlo. En el programa anterior estuvimos platicando en torno a la importancia del cuidado en nuestros cuerpos, en nuestra salud, pero también el impacto que tiene el estado de nuestro territorio, del lugar donde vivimos, de nuestra comunidad, en esa misma salud y en este cuerpo que habitamos finalmente. Entonces, bueno, pues estuvimos viendo la interrelación que hay entre pues la salud, podríamos decir, del territorio y la salud de nuestros cuerpos, y cómo muchas veces cuando nuestro territorio sufre grandes cambios que deterioran el aire, el agua, la montaña, bueno, todo esto que dañan de alguna manera el ecosistema, pues también se ve reflejado en nuestros cuerpos, en nuestro estado de ánimo, pero pues también en algunas enfermedades o padecimientos. Entonces, pues bueno, estuvimos platicando y dialogando de esa interrelación, aprovechando que pues bueno, era por ahí cercano a el Día Mundial del Medio Ambiente, también, bueno, que había pasado pues toda esta cuestión del agua, y pues aprovechando también que iba a realizarse la Asamblea del Agua de la Cuenca Huitzilapan o Cuenca la Antigua, que es una asamblea que se ha reunido de manera trimestral en la región y bueno, pues que había estaba cercana a realizarse, en esta ocasión se iba a realizar en la ciudad de Jalapa. Entonces, bueno, pues aprovechando todo eso fue que estuvimos reflexionando de ese impacto que hay y de la importancia entonces de entender que también nuestra salud depende de la salud de nuestros territorios, ¿no? Y esto, pues bueno, para que poco a poco vayamos creando conciencia y vayamos generando acciones que nos ayuden pues también a sanar nuestros territorios, a protegerlos, a defenderlos. Pues bueno, en este espacio también se da un lugar importante a la medicina que podemos tener a partir de la alimentación o a partir de las plantas medicinales. Y para que esas plantas, que ya esos vegetales que comamos, pues crezcan bien, estén saludables y nos puedan nutrir, pues necesitan de territorios que estén saludables, de tierras fértiles, de que haya abundante agua. Entonces, bueno, la idea es como visibilizar eso, que estamos conectadas con nuestros territorios y de ahí la importancia de cuidarlos a la par de cuidarnos. Está bien. Bueno, yo había entendido que la plática de hoy era de virus y bacterias. Entonces, yo primero quisiera empezar haciendo una aclaración. Efectivamente, en este mundo existen virus y bacterias, pero todos esos virus y bacterias son realmente, o en un gran porcentaje, organismos oportunistas. Mientras un cuerpo esté sano, sus defensas estén altas y funcionando bien, entonces, si acaso cuando hay contacto con una bacteria o con un virus, la convalecencia es corta. Pero si las defensas están bajas, si hay una muy mala nutrición, si hay un muy mal cuidado en general de la persona, entonces ahí es donde las bacterias, virus o lo que ustedes quieran aprovechan y ganan terreno, ¿sí? Por ejemplo, hay una situación en la mujer muy común que es la Candida albicans, ¿sí? Que se da en su vagina. Entonces, eso es un oportunismo. Yo tengo entendido que la Candida albicans es casi un habitante normal y está esperando para actuar cuando se bajan las defensas. Entonces, eso para mí es muy importante, más que hablar de bacterias o virus específicamente, para que estemos fuertes. Por ejemplo, ahora con estas lluvias que se presentan muchas diarreas. ¿Por qué se presentan diarreas? Porque cuando está la seca en la montaña o en las partes de arriba, el cauce del río disminuye. Y entonces todas los cuerpos o los cadáveres de algunos animales o materia orgánica que se va acumulando, se empieza a descomponer y empiezan a crecer, que se llaman coliformes, y entonces sube el cauce del río y arrastra esos cuerpos orgánicos descompuestos hacia las ciudades, hacia los pueblos, y entonces, aunque tomemos disque agua de garrafón, nos lavamos los dientes, nos bañamos, nos enjuagamos la boca, lavamos los trastes, todo eso, y ahí viene la contaminación. Entonces, si es cierto que la contaminación ha aumentado la predisposición a ese tipo de bacterias, pero también tiene que ser porque tengamos nosotros fortaleza del cuerpo para reaccionar. Bueno, se dice que hay como dos formas de contagiarnos, ¿no? Uh-huh. O de mantenernos activos, ¿no? Sí. Que puede ser como, justo como dice, la forma del contacto o por consumir algún alimento, pero también es cierto que si nosotras no nos alimentamos como debemos o no tenemos, yo creo que como dice Arce, no nada más es la alimentación, ¿no? Sino es como, pues estamos, ella lo dice, como con esa conexión o esa interconexión que hay de todo, ¿no? Desde el agua, cómo se riegan los cultivos. Estábamos platicando con una amiga y me decía justamente eso, ¿no? De la salmonela y la tifo, y me decía, bueno, es que todo mundo se enferma y ya no quieren comer carne, pero no nos damos cuenta que ahora también los vegetales y vienen contaminados, y además hay que tener todavía mucho más atención y mucho más cuidado, porque no estamos todavía acostumbrados a tener un proceso adecuado de lavado, de desinfección, y como dice bien doctor, o sea, incluso la manipulación que tenemos con los alimentos, no nada más a la hora de cocinarlos, sino pensar en toda esa manipulación que han traído desde que se cultivan, ¿no? Desde que se cosechan, se transportan, porque de pronto decimos, no, pues es que esta lechuguita viene de un lugar donde todavía hay nacimientos o el agua está limpia. Sí, pero no sabemos en qué se transportó, si la persona que la llevó al punto de venta, por ejemplo, se lavó las manos o en la mesa donde la pusieron, ¿no? O sea, a veces son cosas que incluso ni siquiera pensamos y que pueden ahí haber un punto de contaminación, que si nosotros a la hora de consumir pues no ponemos atención y no desinfectamos o no lavamos como debemos, pues es muy fácil contaminarnos, ¿no? Sí, incluso yo creo que aquí hay una creencia que yo creo que no es tan cierta como es la palabra nacimiento de agua, porque el agua, no sabemos, viene desde la montaña, en el deshielo, y ahí empieza a generarse las corrientes de aire, de agua, sea por río o por subterráneo, pero finalmente el agua sale. En algún momento se contamina, y aunque sí es cierto que un nacimiento pasa por filtros naturales de grava, lo que ustedes quieran, pero la contaminación ya ha llegado a tal grado que de veras ya no hay nada casi limpio. Hace muchos años, en un periódico que se llamaba El 1 más 1, salió una caricatura que hasta la fecha me gusta, porque se ve un mundo y se ve un señor con dos bolsas de basura, y decía, está la caricatura, está parada en el mundo, y dice, voy a tirar la basura a un lugar lejos, y ahí la caricatura dice, es que en este no hay ningún lugar lejos, todo es redondo, o sea, tiro la basura hasta allá, ya no la veo, pero la basura va a regresar de alguna manera. Entonces, eso es lo grave de esta situación. Por eso yo creo que es bien importante, está bien, todas las cuestiones políticas y de agua y de organizaciones para el agua y todo eso, pero yo creo que es bien importante estar con un manejo de higiene muy adecuado. Por ejemplo, ¿por qué ahora el hombre, a través de la medicina y de todas sus prácticas, por qué ya? Cuando yo era niño decía, es que ese señor tiene 50 años, decía yo, ya está re viejito, ¿no? Y ahora el promedio de vida ya son más de 80 años. ¿Por qué? Un factor que a mí me queda muy claro es la higiene bucal. Porque la cantidad de bacterias que hay en la boca, cuando nos lavamos los dientes, disminuye, y entonces tenemos sobre todo menos problemas cardíacos. ¿Sí? En los perros, por ejemplo, es muy importante, y hay una patología por la gingivitis, o sea, los perros que tienen problemas de dientes, segurito en determinado momento van a tener problemas cardíacos por la migración, que las bacterias que están en la boca van a migrar, se van a ir a las articulaciones y al corazón. Igual nos pasa a nosotros. Entonces, esa es una manera de describir que el manejo de todos, o sea, de nuestro ambiente, tiene que ser ahora más estricto, ¿sí? El hábitat donde estamos, o sea, no, el hacinamiento es muy malo. ¿Por qué últimamente la tuberculosis ha aumentado? Porque sí ha aumentado, era una enfermedad muy vieja, pero muy vieja. Incluso a nosotros nos vacunaron contra tuberculosis y ya se estaba casi eliminando, y ahora volvió a crecer. ¿Por qué? Por los hábitos alimenticios, por los hábitos de habitación de todos nosotros, ¿no? Porque las defensas están bajas, y entonces la tuberculosis pues ha ido modificando y ha ido haciendo estragos, ¿no? Y bueno, justo como dice doctor, con lo de las defensas, yo hace muy poquito le decía en consulta que quería precisamente medicamento, porque nos estaba dando de todo, ¿no? Nos estaba llegando el virus, nos estaba llegando la bacteria. Entonces, pues más allá de todo este conjunto de cosas que estamos compartiendo sobre la alimentación, sobre los cuidados, la higiene, bueno, creo que a mí en lo personal me ha funcionado súper bien el apoyo de la homeopatía en esos casos. Sí, claro. Sí, porque, o sea, la homeopatía son varias cosas. dar el medicamento, hacer la consulta, dar el medicamento similar al enfermo, pero también los hábitos alimenticios. Si alguien tiene gastritis y no come, o come chicharrón, salsa, refresco, todo eso, pues, ¿qué va a pasar? Pues no hay medicina que lo va a curar. Va a seguir con la gastritis, vaya donde vaya. Entonces aquí es así, igual el dormir, todo eso, incluso también es una cuestión social. O sea, ahorita la gente está disque estresada, que esa palabra me cae gorda, pero bueno, porque estrés significa tensión. Entonces yo estoy estresado, ¿por qué? Porque tengo calor, porque tengo hambre, porque tengo frío, porque debo el dinero al banco, porque ya me peleé con mi señora, no sé, por muchas cosas. Entonces eso hace que las defensas se bajen. En la homeopatía hay una explicación que tiene que ver mucho con esas defensas. Nosotros, que somos comida, lo que comemos se transforma en energía, o sea, carbohidratos, todo eso se va transformando en energía para la vida, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy sano, mi energía, y se llama energía vital, cuando yo estoy sano, mi energía vital está equilibrada, no tengo ningún problema. Pero, si por ejemplo, yo le tengo miedo a unos perros, y mientras no haya perros, todo está bien. Es un ejemplo muy simple. Pero si hay un perro ahí parado, y entonces mi energía vital se concentra a los ojos para ver qué está haciendo el perro. Y también se concentra a las piernas, porque si se desamarra, corro. Entonces esa variante de energía para la homeopatía es donde aprovecha, se manifiesta. Más bien, o sea, me descuida, si está la energía en los ojos y en las piernas, me descuida la nariz, la garganta, el estómago, la matriz, uh-huh, los ovarios, todo eso, ¿sí? Entonces, es importante estar un poquito más en paz. Por ejemplo, las hormonas es la comunicación que hay entre el cuerpo y el sistema nervioso central. Las hormonas son muy importantes y las hormonas se pueden ver fácilmente alteradas por el estrés que le dicen, ¿sí? Entonces, ¿por qué una mujer se le atrasó, se le está adelantando la menstruación, o tiene dolores de cólico y todo eso? Porque no está funcionando bien su cuerpo, no hay una armonía, no hay una homeostasis, como se dice. Y entonces, la información que sale de la cabeza y que va a ciertas partes del cuerpo, según el sexo, ahí nos afecta. Cuando pasan las hormonas del cerebro a las partes que va a ir, ahí se altera químicamente, bioquímicamente, y entonces llega menos estímulo, y entonces por eso se ausencian las menstruaciones, o son dolorosas, son cortas. Los miomas, hay una explicación de los miomas, que es la contención de la mujer, sus yoes contenidos, el que no se ha desarrollado en lo que ella quiere o quisiera, ¿sí? Entonces todo eso tiene que ver con las emociones, y ahí es donde la homeopatía intenta ponernos en paz. Pues a final de cuentas, buscando el equilibrio, ¿no? Sí, así es. Entonces, yo creo que el poder centrarnos, el poder regresar a nosotras, el escuchar a nuestro cuerpo, qué siente, ¿no? Qué necesita, porque además yo creo que pues nadie mejor que nosotros puede saber qué es lo que necesita. El cuerpo de Francisco no va a necesitar lo mismo que el de Isis. Así es. O que el de Petra, o el de María. Entonces, todos tenemos diferentes necesidades, todas estamos viviendo vidas diferentes, ¿no? En diferentes condiciones y formas. Entonces, creo que es muy importante que nos demos un ratito para escucharnos, para sentir nuestro cuerpo, para escuchar también nuestro corazón, porque como dice Francisco, no solamente es lo de afuera, sino también lo de adentro. ¿Qué estamos sintiendo? ¿Qué estamos viviendo? Que yo me pueda identificar. Claro, es más fácil a veces verlo de afuera, porque puedo ver que se me están rompiendo las uñas, que se me está cayendo el cabello, ¿no? Pero es más complicado a veces identificar una emoción, porque como dice Francisco, pues sí cae gordo esto del estrés, pero es más fácil echarle la culpa al estrés, así ¿no? Es, sí. A que decir es que estoy bien celosa, es que estoy bien sentida, es que estoy bien envidiosa. También, ¿no? Porque además, enojada. Sí, además es muy difícil aceptar y reconocer eso, no solamente identificarlo en nosotros como un sentimiento, sino poder aceptar que yo siento envidia, o saber aceptar que yo siento tristeza o enojo, si soy una persona muy fuerte. Entonces creo que es súper importante que nos demos un ratito para nosotras, un ratito para sentarnos, escuchar nuestro cuerpo, sentir. Había una dinámica con una compañera que está con nosotras, que se llama Hetzael, que ha venido también muchas veces al programa, que a mí me gustaba mucho porque siempre nos hacía ir sintiendo cada parte del cuerpo. Y muchas veces, aunque parece chistoso, es cierto, o sea, yo creo que muchas veces no nos volteamos a ver las rodillas, no nos volteamos a ver las pompas, no nos volteamos a ver la panza. Pero sí, o se las ven en la calle. Espero que no. Entonces, es difícil a veces el poder reconocer cada parte de nuestro cuerpo, ¿no? Si ya tengo menos cabello, si ya, porque estamos así corriendo todo el tiempo, el lunch, la comida, la limpieza, el trabajo, la novela, que muchas veces nos olvidamos de nosotras, de sentirnos, de escucharnos, de ver cómo latimos, de ver cómo respiramos. Entonces, yo creo que pues eso, o sea, creo que una de las tareas más importantes con nosotras es el observarnos, el escucharnos y el poder empezar a poner manos a la obra en eso que estamos sintiendo que nos está haciendo falta. Sí. Es que me dijo que es 20. Okay, bueno. Entonces, doctor, hay algo que a mí me gustaría compartirle que nos está compartiendo la doctora Silvia. Entonces, pues vamos a escucharla. Hola, buen día. En este programa me gustaría compartir como los límites entre una infección respiratoria aguda que puede solamente llevar reposo y algún analgésico, muchos líquidos, a una infección respiratoria que está dando una complicación pulmonar y tiene que trasladarse a un hospital. Los cambios de temperatura que estamos viviendo hacen que a veces no reconozcamos si va a hacer sol o va a llover, si va a hacer calor o va a hacer frío. Así está nuestro cuerpo, igual de inestable. Y después del COVID, virus y bacterias y muchas veces hongos hacen como presa de nuestros pulmones y eso significa que hay riesgos. Así que sí, tú tienes dolor de cuerpo, malestar general, dolor de cabeza o tienes secreción nasal y pasa uno o dos días, pues solamente reposo y seguir la vida, ¿no? Después. Pero si pasan 3-4 días y no te compones, a pesar de estar reposando, si tu respiración es demasiado rápida, sientes que te ahogas al nada más incorporarte o caminar, si tienes tos con flema y esta hace que te estés ahogando, o si es un niño o niña que tenga sus labiecitos morados, que respire muy rápidamente, o un anciano o una anciana que ya no se puede incorporar, hay que acudir a un servicio de salud rápidamente. Recuerden que la medición de la oxitometría va a ser súper importante para poder determinar el grado de oxígeno que está llegando a su cerebro. Así que es importante reconocer los límites para poder también recuperarse de un problema que puede ser ligero y que deseo de todo corazón que no se complique. Una de las cosas más importantes que también me gustaría compartir es que la homeopatía es una técnica muy, muy útil, igual que la acupuntura, para respiratorio. Para muchas cosas, pero en este caso y en este programa, para infecciones respiratorias. Entonces, consideren la posibilidad de consumir un medicamento homeopático por un agente como el doctor Francisco, ética y que les va a garantizar una buena evolución. No lo duden. Estoy de acuerdo con la doctora Silvia. Yo nada más quisiera agregar que muchas de las situaciones del mismo cuerpo nos están diciendo qué hacer. Entonces, cuando se sienten cansados, tienen problemas en los primeros días del problema respiratorio, hagamos un ejemplo, y se sienten cansados, descansen. No es porque tengan que descansar, sino que al descansar, al estar inactivo, toda la energía se va a ir a curar el problema, ¿sí? Si nosotros tenemos problema respiratorio y andamos para arriba, para abajo, trabajo, etcétera, etcétera, la energía se va a ir dividiendo tanto en lo que hacemos como en lo que necesita el cuerpo. Entonces sí es muy importante los reposos que tengamos que hacer para que el organismo reaccione y se recupere de una manera natural. Bueno, yo creo que a mí una de las cosas que me salta de lo que está diciendo ahorita la doctora Silvia es el también tener calma, ¿no? Sí. De pronto empezamos con un resfriado, justo como dice ahorita los cambios de clima, y más después de junio, julio, que empiezan lluvias, calor, frío, estamos como en este cambio, sobre todo en temperaturas, pues es muy común que empecemos con un resfriado y ahora todo lo queremos solucionar pues con un antibiótico. Entonces, hoy justo que estamos hablando de virus y bacterias, creo que es importante, pues para mí, el punto de los antibióticos, porque, bueno, yo he visto ahora hasta en, dicen los chamaquitos, hasta en el TikTok, que suben muchos videos de cómo nos estamos haciendo, bueno, las bacterias se están haciendo cada vez más fuertes, porque pues cualquier enfermedad o cualquier resfriado que nos da o cualquier cosita que estamos sintiendo, pues ya queremos medicamento, ¿no? Y algunas veces nos autorrecetamos y vamos a la farmacia o vamos a la tienda, porque hasta en la tienda venden pastillas, y nos tomamos algo. Pero otras, pues lo primero que el antibiótico. Y no porque nos lo receten, sino porque a lo mejor ya nos los dieron antes y pues nos funcionó. Entonces ahora queremos pues que nos vuelva a funcionar y que sea rápido y que se nos quite, porque pues necesitamos seguir o queremos que se vaya el malestar. Y pues estamos consumiendo medicamentos que no deberíamos en tiempos que no se necesitan. Y que más allá de ayudarnos en el proceso, porque como dice Silvia, un resfriado o algo viral, pues va a tener un proceso. Pero pues hay que tener calma, porque va a pasar. No es necesario que tomemos tanto medicamento, como dice Francisco. El poder descansar, el poder hidratarnos, el alimentarnos bien, pues va a hacer que nos sintamos mejor, y es darle tiempo a nuestro cuerpo también. Sí, incluso yo creo que también con criterio, indiscutiblemente con criterio, de la agudeza del síntomas o de los síntomas. Pero hay muchos de los síntomas que son respuesta normal del cuerpo. Por ejemplo, la tos. ¿Qué es la tos? Es una defensa del aparato respiratorio para intentar sacar todas las secreciones. La secreción, que es el moco. ¿Qué es el moco? Las mucosas, todas las mucosas de la boca, de todas las partes de nuestro cuerpo, producen moco en defensa de la mucosa. Entonces, por ejemplo, si yo me acuesto y tengo tos, inmediatamente que me levanto es cuando hay un drenado de la tos, y entonces puedo tener más tos y más secreción. Entonces hay que ver incluso qué tipo de secreción es: transparente, puede ser alérgica, verde, ya es bacteriana. O sea, todo eso hay que ver con criterio, ¿sí? Como dice la doctora Silvia, 3 días está bien, ¿sí? E incluso yo podría decir que la hipertensión, que no tiene nada que ver aquí, pero un gran porcentaje de la hipertensión que tenemos, si estamos comiendo bien, todo, si el colesterol está bien, todo eso es una defensa del cuerpo. El cuerpo se reacciona, es un instinto. La hipertensión puede ser instintiva, porque la hipertensión es sangre más rápido para que haya más glóbulos rojos, haya más oxigenación, más nutrientes para atacar o huir. Entonces, si yo estoy tenso todo el tiempo porque estoy esperando que lleguen a cobrarme, pues el corazón está durísimo, y entonces ahí tengo la hipertensión. O también hay otra hipertensión que le dicen de la bata blanca. Voy a la clínica o voy al seguro y entonces ya veo que viene la enfermera con su bata blanca, puta, perdón, ya me va a subir, y si sale la presión alta. Entonces, esas son de las cosas que también con criterio hay que intentar analizar, para no también no ponernos tan preocupados, y hay que poner atención más no preocupación. Sí, y evitar enfermarnos más de lo que pensamos que sí. De lo que sentimos, ¿no? Sí, sí. Sí, porque, por ejemplo, te sientes mal, te tomas el antibiótico, le partes el queso a tu estómago y entonces empiezas con diarrea y entonces un círculo cerrado, gastritis, exactamente. Y entonces fue la causa del antibiótico. Entonces, mejores prácticas alimenticias, reposo, agua limpia, etcétera, etcétera, y reaccionamos. Claro que nunca hay que perder de vista la posibilidad de que se agraven las cosas y se tenga que ir a buscar algo más específico. Sí, pues es eso. Volvemos a lo mismo, el poner atención en nuestro cuerpo y que él solito nos vaya diciendo qué es lo que necesita, ¿no? Uh-huh. Muchas veces es el cansancio, como también dice Francisco, ¿no? El poder descansar, el darnos unos días, el parar un poco y que el cuerpo pueda recuperarse. Y cuando es necesario también, porque estamos escuchando y sintiendo a nuestro cuerpo, porque el año pasado, que estuvo muy fuerte esto de el dengue, habemos personas que también pues nos confiamos y de pronto decimos, no, pues va a pasar y vamos al hospital, ¿no? ¿Sí? Porque volvemos, hay que escuchar, hay que observar, ¿no? Cómo está nuestro cuerpo, cómo se siente, qué manifestaciones también está teniendo de aviso y de alerta, porque él nos va avisando. Entonces, importantísimo que podamos estar atentos, que podamos escuchar, que podamos atender a tiempo. Y bueno, vamos a escuchar el otro audio que nos comparte Silvia. Hay una situación que a mí me llama mucho la atención. Va a la consulta una mamá con un niño o niña de 3, 4 años y siempre tiene problemas respiratorios, siempre, siempre, siempre. Y les pregunto, oiga, ¿cómo está la posición de su cama, del niño donde duerme? Y resulta que el costado de la cama está pegada a la pared. Ahí está el problema crónico respiratorio. En la noche el niño se pega o niña se pega a la pared, se le baja la temperatura y entonces ahí es donde las cuestiones respiratorias crónicas están presentes, porque no alcanza a tener una temperatura constante el cuerpo en la noche. Entonces, cosas tan simples como esa, restando la importancia a ir a un doctor, a tomarse la presión, al azúcar, lo que ustedes quieran, solo que hay que ver alrededor de nosotros qué es lo que está pasando, ¿sí? O sea, duerme un perro junto de mí. O sea, eso no puede ser posible. O sea, ahí hay infecciones o hay contaminación o hay pelos o no sé qué. Entonces, eso es lo que yo estoy invitando antes de ir al doctor, a ver el entorno, la ventilación de la casa, la humedad de la casa. Aquí en Teocelo hace mucho tiempo atendí a una niña con problemas respiratorios y entraba yo a la casa y hasta se me tapaba la nariz de tanta humedad. Nomás se cambió de casa y listo, o de cuarto, ya no me acuerdo. Entonces, a eso es a lo primero que yo los quiero invitar. Radio Teocelo, 1490 de amplitud modulada, con 1000 watts de potencia. Transmite desde la zona centro del estado de Veracruz. Señal por internet www.radioteocelo.mx. En redes sociales, Facebook Radio Teocelo Oficial. Radio Teocelo, 60 años y más joven que nunca. Hace 6 años, miles de mujeres y hombres decidimos dar un paso al frente y darlo todo por México. Con valor y entrega, aceptamos el compromiso de velar por tu seguridad, estés donde estés, porque no hay honor más grande que servir a nuestro país. Por ti, por tu familia, por un México de justicia y paz. 6º aniversario de la Guardia Nacional. Gobierno de México. Mal de amor que le estremece, no se merece sufrir si su pareja le dejó. brebajes, plantas medicinales. Las he traído desde muy lejanos bosques hasta aquí. Soy hierbatero, vengo a curar su mal de amores. Soy el que quita los dolores y habla con los animales. Dígame de qué sufre usted, que yo le tengo un brebaje que le devuelve el tono y lo pone bien, bien. De clavel, y para la señora que el marido ha sido infiel, no se preocupe, busque su usted también. De depresión, mal de amor, lleva varias noches sin dormir y sus días no van bien en el trabajo, bajo. Anda moribundo, preocupado, cabizbajo, desenamorado. Le tengo la solución si le duele el corazón. No soy doctor, soy hierbatero. Vengo a curar su mal de amores. Soy el que quita los dolores y habla con los animales. Dígame de qué sufre usted, que yo le tengo un brebaje que le devuelve. Y para la señora que el marido ha sido fiel, no se preocupe, busque si uno está también. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Si a un señor lo deja su mujer, un tercer en la tomadita del cabello. Y para la señora que el marido ha sido fiel, no se preocupe, busque si uno está también. Bueno, yo creo que después de escuchar esta canción tan movida y tan yerbatera, me acordé mucho de Francisco, de Casilda, de Mari, a quien les mandamos también un abrazo y un besote, porque, bueno, Casilda sabemos que está en la zona, siempre apoyándonos con su trabajo en plantas, sigue en Piedra Parada y creo que sigue viniendo también aquí a Teocelo en Auge. Creo que los jueves, ¿no? Creo que los jueves. Y bueno, que también es un auxiliar maravilloso. En esta temporada en problemas respiratorios, en problemas estomacales, entonces, bueno, también por ahí están ellas y me estuve acordando ahorita que escuchando la canción del yerbatero. Y bueno, no nada más las plantas y la homeopatía, sino que también existen otras alternativas que nos pueden ayudar a complementar y a fortalecer, porque pues también nos ayudan para nuestro sistema inmunológico, que terapias como el par biomagnético. Y bueno, también está en Coatepec ahorita Itzel haciendo terapia de imanes, que como ya les hemos compartido en otras ocasiones, es una técnica que nos ayuda al equilibrio. Yo creo que cuando escucho a Francisco y cuando compartimos sobre imanes o sobre par biomagnético, creo que a final de cuentas pues lo que buscamos es eso, lo mismo, ¿no? El poder encontrar un equilibrio entre lo interno y lo externo. Y si nosotros lo complementamos haciendo lo que nos toca, porque yo creo que tanto en virus como en bacterias, si nosotros tenemos un sistema inmunológico fuerte, como decía Francisco, nos vamos a poder proteger, pues vale la pena esforzarnos y trabajar para que eso se logre. Entonces, a mí sí me gustaría platicar un poco más sobre cuáles podrían ser esas formas de, pues, de prevención, ¿no? Ya cuando hay, ¿no? O sea, por ejemplo, yo ya sé que por aquí está dando el dengue, ¿no? ¿Cuáles podrían ser como las formas o medidas de cuidado que yo debería de tener? Bueno, es que ahí es más complicado así a nivel población, porque bueno, el dengue es transmitido por un mosquito y con estos aguaceros y depósitos de agua que no vemos en cualquier parte de la región, pues ahí se desarrolla el mosquito. Y ahí sí yo creo que es como suerte, ¿no? O sea, que te pegue, que te pique el mosquito que trae el dengue, ¿no? Porque bueno, pues una manera es mosquiteros, plaquitas para que se mueran los mosquitos, ropa de manga larga, todo eso para evitar la picadura. Pero más que nada, yo creo que lo más importante es que el cuerpo de veras esté sano. Hay enfermedades que le superan al cuerpo y entonces ahí es cuando es otro tema. Pero casi siempre un cuerpo sano, llámese dengue, lo que ustedes quieran, es más resistente cuando está sano, mejor alimentado, mejor dormido, porque incluso el dormir también es muy importante. Yo, por ejemplo, si yo me desvelo, al otro día estoy hasta de malas y no descansé. Entonces, el no descansar. Y también yo creo que es cosa de cada quien que se ponga a analizar su vida y diga, pues si yo estoy, ándale, soltar cosas que no sirven para nada, ¿no? El celular, por ejemplo, a las 9 de la noche lo apago, lo quito, lo pongo a un lado y me duermo. Pero ahí está la gente a las 2, 3 de la mañana con el celular o con la televisión. Hay gente que se despierta y todavía ni se levanta de la cama y ya prendió la televisión. O sea, todo eso yo invitaría a que fuéramos conscientes. Un día siéntense en la televisión, préndala y empiecen en el primer canal y vean y analicen, ¿qué es esto? Esa es porquería, siguiente canal, es porquería, aquí no dice nada, esto tampoco dice nada. O sea, ahorita con tantas cosas que hay de Gaza y de Irán y de Israel y no sé qué, o sea, ya sabemos, existe, pero ya está muy manoseado todo eso, ya. Y de todos modos no podemos hacer nada, realmente nosotros no podemos hacer nada. Y entonces, ¿para qué me estoy preocupando? ¿Para qué estoy viendo las noticias? De que ya, si es una desgracia, verdaderamente es una desgracia la cantidad de gente que se está muriendo en Gaza. Pero también mejor me pongo yo en paz, tranquilo, y todo funciona a mi alrededor. Hagamos el trabajo de alrededor, con los hijos, con la mujer, con la esposa, con la suegra, con el vecino, no sé, con lo que ustedes quieran. Y bueno, eso sí es cierto, ¿no? O sea, hay muchas formas de prevenir y de cuidar, y empieza desde aquí, ¿no? Sí, desde claro. El yo, y de ahí para afuera, ¿no? Entonces, si desde adentro vamos a empezar, pues empezamos identificando, y cuando logremos identificar algo, porque a lo mejor y no identificamos todo de una sola interrogación o de una sola observación, pero lo podemos ir haciendo por partes, ¿no? Sí, a lo mejor claro. Hoy identifico que lo que me falta es hidratarme y entonces pues voy a empezar a poner más cuidado en la hidratación. O identifico que no estoy comiendo como debo y entonces voy a empezar a tener más cuidado en qué estoy comiendo y cómo lo estoy comiendo. Los ayunos, el exceso, ¿no? Ayer leía a un compañero médico que hacía un comentario justamente sobre la alimentación y me decía, es que si aprendiéramos a comer como lo necesario, ¿no? O sea, otra cosa sería, y yo creo que si nosotros escuchamos a nuestro cuerpo, él nos va a decir cuándo parar, ¿no? Cuándo es necesario, si le damos el tiempo. Recuerden que una de las cosas que nos pasa es que pues nuestro cuerpo también necesita tiempo para sí. Recibir esa señal de saciedad. Yo siempre les digo, si llegamos con un montón de hambre, ¿no? Porque ya se nos pasó la hora de la comida, porque no desayunamos, o porque hicimos una actividad extra, nos fuimos a la escuela y nos dijeron que había reunión y nos tuvimos que quedar y llegamos con mucha hambre y nos sentamos a comer, no sé, enchiladas, y yo me pongo como desesperada a comer enchiladas, me voy a comer 10 enchiladas. ¿Por qué? Porque comí tan rápido que a mi cuerpo no le dio tiempo de recibir esa señal de saciedad. Y si esa señal de saciedad no llega al cuerpo, o a mi cerebro para que mande esa señal, pues no avisa. Entonces yo puedo seguir comiendo y cuando termino, ¡pam!, me da, dicen por acá, el mal del puerco. ¿Por qué? Porque no me detuve a tiempo. ¿Por qué? Porque no comí con calma, porque no escuché a mi cuerpo. Si yo me detengo y como con calma, le voy dando tiempo de que mi cuerpo me mande esa señal de saciedad que necesito tener, pues entonces me como 3 o 4, ¿no? Y mi cuerpo se va a sentir saciado. No voy a tener el mal del puerco. Voy a tener energía para continuar y para seguir trabajando. Entonces, incluso en alimentación, nuestro cuerpo nos va diciendo, hay formas de ayudar a nuestro cuerpo formando hábitos. Muchas veces decimos, ¡ay!, ¿no? Porque queremos hacer el hábito de hacer ejercicio, pero vamos un día sí, 2 días no, una semana ya me embaré y ya no quise ir y vuelvo a ir el lunes, pero el martes ya no. Entonces, si nosotros no formamos un hábito, va a ser muy difícil que nuestro cuerpo nos ayude. Pero si nosotros hoy nos vamos aunque sea 10 minutos y mañana lo volvemos a hacer y pasado otra vez, nuestro cuerpo va a ir formando un hábito. ¿Qué va a pasar cuando formamos un hábito? Que todo es más sencillo. Ya nuestro cuerpo solito nos recuerda que es hora de hacer ejercicio, que es hora de comer, que es la hora de la colación, que hay que traer el frasquito de las semillas en el carro. Entonces, todas esas cosas que nos parecen muy difíciles, si nosotros somos constantes, somos disciplinados y aprendemos a escuchar y nos vamos dando cuenta de que esos pequeños cambios que estamos haciendo tienen un beneficio, porque decimos, ahora que ya me hidrato mejor, ya no me inflamo, ya no me estriño, ¿no? Todos esos cambios que podemos ir notando físicos, pues vamos a darnos cuenta de que vale la pena ir formando estos hábitos y que si nosotras nos esforzamos un poquito en escuchar nuestro cuerpo, porque no es fácil hacerlo, pues nos va a ayudar muchísimo y vamos a ir pudiendo lograr esos cambios, no a lo mejor todos juntos, pero sí de uno en uno. Sí, incluso la palabra que dijiste que es hábito, a mí se me hace muy importante, no nada más en la nutrición es importantísima, en el ejercicio, en la actividad de todos nosotros, pero me acordé ahorita de una vez que leí de que por qué los japoneses son tan buenos. Porque todo el mundo piensa, no, los japoneses son muy picudos en todo, en la tecnología. Entonces, no es que coman carne de rata. No, no que tengan comidas raras, sino son sus hábitos. Hábito nutricional, hábito de estudio, hábito de ejercicio, hábito de hacer todo bien. Y entonces, por eso le va bien a Japón, porque tiene hábitos. Aquí nosotros, ahorita, por ejemplo, que si... Me dio sorpresa, pobre hombre, pero ayer se murió un futbolista, un famoso de Inglaterra, pues sí, pero iba en un coche que se llama Lamborghini a 200 y tantos kilómetros por hora, se le voló la llanta, se prendió el coche, se murió, pues sí, pobre hombre, pero ¿qué tiene que ver que le hagan tanta propaganda porque era un futbolista? Entonces hay muchas cosas que son basura en las noticias sobre todo, entonces hay que empezar ahí, ¿sí? O sea, no estoy hablando mal del fútbol, pero hay que ir a jugar fútbol si quieren, hay que ver un partido, hasta ahí, no más, no va a pasar nada. Entonces, esos son los hábitos. Entonces, intentemos tener buenos hábitos en general en la familia. Un hábito sería sentarnos a comer, apaga la televisión, nos vamos a comer, comemos despacio, nos vemos a los ojos, platican, me dices cómo te sientes, oyes a tus hijos, etcétera. Ese es un hábito. Pero si el hábito que tienen es sentarse y ver la televisión o el celular mientras están comiendo, pues es un mal hábito. ¿Cuál sería la consecuencia? Una pésima comunicación de los hijos con los papás. Entonces sí es cierto que la palabra hábito es muy importante en todo nuestro entorno. No, y en cuanto a esta interconexión de la que hablaba Arce, ¿no? De cómo una cosa nos lleva a otra y otra a otra y cómo todo se va conectando y cómo todo va influyendo. Y esto es no solamente en lo malo, sino que también lo podemos hacer en lo bueno. Yo creo que en estos tiempos el podernos centrar en qué sí me ayuda y en qué sí me favorece, más allá de en todo aquello que, como dice Francisco, puede ser basura, ¿no? O pueden ser cosas que no me están nutriendo ni en lo físico ni en lo mental, porque me aportan cosas que no son buenas para mí y me hacen que todo el día ande pensando cosas que no son necesarias, porque además me estreso de pensar de todo lo que está sucediendo allá y que quizás no puedo resolver. Pues creo que puedo enfocarme o gastar esa energía que estoy desbordando en esas cosas que no son necesarias o que no son buenas para mí, en cosas que pueden ser de utilidad. Ahí, o sea, así como podemos encontrar muchas cosas que no son buenas y que no son adecuadas y que realmente no me aportan nada, creo que si lo hago de la manera correcta, puedo encontrar también mucha información que me puede nutrir, ¿no? Porque, por ejemplo, en cuanto a alimentación, pensamos, si yo estoy enfermo de, no sé, ahorita estamos hablando, por ejemplo, de dengue, entonces yo tengo dengue, ¿qué puedo comer? Porque además no tengo hambre, ¿no? Sí. Y además nada me sabe bien y entonces me está queriendo dar vómito y entonces me está dando diarrea. Entonces, si yo busco información, porque ahora tenemos esta herramienta casi en todos lados, que es el internet, entonces yo puedo encontrar información buena y no tan buena. Entonces, el poder identificar qué fuentes o en qué lugares, porque si yo le creo todo al TikTok, pues va a ser muy difícil. Pero si yo busco una fuente confiable, yo me acuerdo que, por ejemplo, no sé, creo que desde la primaria, secundaria, al hacer las tareas, ¿no? Antes era en libros, ¿sí? Siempre nos pedían que pusiéramos la fuente de donde habíamos encontrado la información de la tarea, ¿no? Entonces uno ponía los datos del libro en el que había ido a investigar a la biblioteca. Ahora son links, ¿no? Porque ahora lo buscamos en internet, pero pues nosotros no vamos a poner de fuente TikTok. Entonces, si nosotros sabemos que esa no es una fuente confiable para algunos temas, pero sí sabemos que puede haber otras sitios donde podemos encontrar información confiable, entonces pues es importante apoyarnos también de eso, el podernos reír a veces con un video, ¿no? Que es divertido, que me trae como diversión porque alguien está haciendo un baile bonito o algo que a mí me refleja, un video de algo que a mí me gusta, de algo que no había visto y que me trae recuerdos, pues nos nutre. Pero si nos ponemos a ver videos o cosas donde la pasamos ahí 10 horas viendo información que no nos va a servir para nada y que además nos va a estresar, entonces yo creo que también es importante, más allá de ver todo aquello que no nos funciona y de aquello que no nos sirve, porque a mí me da mucha tristeza que cuando vamos al médico, porque ya tenemos dengue, nos dice, no, pues no puedes comer, no puedes comer embutidos, no puedes comer enlatados, no puedes tomar refresco, no puedes, tomar lácteos, no puedes, ¿no? Y entonces nos dicen un montón de cosas, que porque además eso es lo que comemos, ¿no? Desafortunadamente algunos. Uh-huh. Entonces llegamos a la casa sintiéndonos súper mal porque estamos enfermos, pero además súper paniqueados porque no podemos comer nada, porque se nos cierra el mundo, de todo que nos dijeron, no. Entonces, creo que a veces el poder ver lo que sí podemos hacer, que sí puedo comer, que sí puedo tomar, que sí me hace bien, nos va a ayudar mucho también a abrir pues nuestros panoramas y poder enriquecer. Entonces, creo que sí es importante eso, o sea, la información sí que tenemos. Incluso aquí ya, regresándonos al inicio de la plática, ahí es donde la homeopatía toma única y exclusivamente las manifestaciones o síntomas del paciente para dar un medicamento que, o sea, alopáticamente sabemos que nos dan un medicamento, la dipirona o el paracetamol para la fiebre, para el dolor, así es contra. Y aquí este medicamento, el medicamento homeopático que se da al paciente es para el individuo, para toda la persona y no va a como el paracetamol ir a los centros de termorregulación para bajar la fiebre, sino va a ir al cuerpo, para que estimule al cuerpo, para que haga lo que tenga que hacer. Eso es lo que hace la homeopatía. Entre ellas, pudiera poner en paz un poco a la persona. La descansa, o sea, duerme mejor. Si yo duermo mejor, estoy más en paz y la respuesta es mejor. Entonces, ahí es donde la homeopatía ayuda de una manera diferente, ¿sí? Entonces, sí es importante que consideren la homeopatía como no alternativa, porque ya no se usa, antes se usaba la alternativa, la palabra alternativa, y ahora ya no, ahora la alternativa la toma el cuerpo, ya sea con antibiótico, ya sea con homeopatía, ya sea con herbolaria, ya sea con imanes, el cuerpo es el que decide si toma esa parte para curarse. Entonces ya es, todo es alternativo. Entonces es una buena opción y sobre todo el costo de veras es muy bajo. Sí, yo creo que en ninguna farmacia vamos a ir y encontrar además un medicamento que pueda cumplir pues la multifunción, ¿no? De sí. poder trabajar no solamente con el cuerpo, sino también con lo que siente el cuerpo, sí. ¿no? Y yo creo que a veces, pues eso, el no desesperarnos porque queremos que como el rápido. Paracetamol, ¿no? Dice Francisco, rápido nos haga, pues hay que tener un poquito más de paciencia. Sí. Porque los resultados pues se van viendo de manera diferente, ¿no? Yo les he comentado en algunas otras ocasiones porque, bueno, nosotros llevamos mucho tiempo con homeopatía y pues claro, no va a ser como que te tomas una pastilla y ¡quim! Ya se te quita la temperatura o ¡ay! Ya se te quita el dolor. Entonces en esto hay que tener un poquito más de paciencia porque si nos desesperamos, pues no nos va a funcionar porque... Pero eso tiene que ver con la cronicidad o de la enfermedad. O sea, por ejemplo, un bebé que tiene fiebre, la homeopatía sí se la puede bajar en igual que un paracetamol, o sea, en horas. No, y además sí. los bebés, bueno, yo por ejemplo que tengo mi bebita, pues los resultados son diferentes. Sí. O sea, yo lo noto conmigo y con ella porque es muy diferente la forma en que lo percibimos, ¿no? El sí. cambio de medicamento, su cuerpo reacciona mucho más rápido. Sí, sí. Y ya es una cuestión de un adulto, un señor o señora de edad, que ya tiene la cronicidad, es todo lo que ha vivido incluso desde hace mucho tiempo, el abandono, la tristeza, no sé, tantas cosas, muchas cosas emocionales que ya tienen mucho tiempo y que nos han estado viniendo, nos están haciendo daño, porque para la homeopatía todas las manifestaciones, los síntomas, perdón, son manifestaciones de que algo no está bien, ¿no? Hay un libro que no me gusta que se llama La enfermedad como camino, que es una cosita de nada, pero es muy simple, pero me gusta porque dice, por ejemplo, que las personas que tienen acné en la cara, erupciones en la cara, son personas contenidas, no han expresado lo que piensan y entonces su cara es la que expresa con las erupciones o el acné. Las personas que tienen problemas renales son personas con muchísimos miedos, no sé cuáles, pero tienen mucho miedo. Entonces, así es más o menos, habla este libro, pero ese es el razonamiento de muchas enfermedades. Pues bueno, la invitación es a poder sacudirnos todo eso que hemos venido cargando, de tener nuevas miras a otras formas y a otras... medicinas también, el probar en nuestro cuerpo, el escuchar cosas diferentes, el hacer cambios, el hidratarnos, el comer bien, el hacer ejercicio, el regresar a lo natural. Yo creo que la primera forma de identificar qué no debemos comer, decía por ahí una persona que sirve, todo lo que no se comen los gusanitos, ¿no? Entonces, pues todos esos productos que vienen ya procesados, que vienen ya con tantos químicos, saborizantes, conservadores, endulzantes artificiales. Entonces, volver a lo natural, ahorita sí ya estamos en un proceso viral con estos cambios y con estos virus que andan. Vamos a tratar de hidratarnos, de comer bien, de hacernos nuestros calditos, de descansar, de apapacharnos. Y bueno, de seguir escuchando nuestro... Y apagar la televisión. Y de apagar la televisión. Entonces, bueno, recuerden que en 15 días tenemos... No, perdón, en un mes tenemos nuevamente programa. En 15 días están nuestros compañeros. Pero en un mes está de nuevo Grupo Por Tu Salud. No olviden escucharnos. Les agradezco mucho. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, con gusto.